y nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio, que ya está en línea. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, hola Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bien, bien, Juan Carlos. Bien, tratando de arrancar esta semana que se abre en varios temas centrales, ¿no? Uno, por supuesto, sigue siendo la lucha contra el COVID-19, el otro tiene que ver con todas estas causas que comienzan a abrirse vinculadas al espionaje, y el otro, que no es menor, el tema de la deuda externa. ¿Y te parece que lo acompañe bien el arco político a este esfuerzo que hace la Argentina? Mira, el arco político, obviamente tendríamos que referirnos al opositor, porque el oficialista, claro, el Frente de Todos, que va de suyo, que es un frente amplísimo, lo apoya. La oposición en el tema de la deuda tiene una actitud ambivalente, porque una buena parte del propio establishment, en reuniones con el presidente de la Nación, le ha manifestado su suerte de apoyo a que se encauce la deuda. Al establishment también le interesa que no explote y que no haya default, ¿no es cierto? Por eso, más allá de que ese establishment es lisa y llanamente opositor al gobierno en términos políticos, en este punto tiene una actitud prudente y equilibrada. Por otra parte, no se podría obrar de otro modo, ya que una gran parte del establishment universal de los poderes mundiales apoyan la negociación de la deuda argentina, empezando por la rareza del propio Fondo Monetario Internacional, la firma de los 140 grandes economistas, que en realidad son liberales, no es que sean populistas. O sea que creo que desde ese punto de vista el gobierno tiene un consenso y un apoyo muy grande. También podríamos decir que tiene un apoyo muy muy grande internacional. Recordá, Luisa, el viaje del presidente de la Nación a Alemania, Francia, Portugal, España, Israel, y en todos lados recogió apoyo. Creo que nadie quiere que estalle la Argentina, porque sería un caso emblemático para otros 30 o 40 países que están parecido a nosotros, ¿no? O sea, ahí no hay tanto un punto de tensión. El punto de tensión es con los bonistas, que son prestamistas poderosos y que la pulseada con ellos debe ser terrible. Yo quería hacer mención también que hay una cosa un tanto más soterrada, pero de extraordinaria importancia y que genera mucha tensión, que es el tema de los precios, que es el tema de los precios máximos y que vendría a ser también el tema de la inflación. Y en ese sentido, el dato de este mes, que es inminente que se publique, muestra un fuerte éxito de la política de control de precios, de la intervención del Estado, ya que se habla del 1,5, 1,6, 1,7, después de que el mes pasado también hubo un guarismo bajo, y que sería entonces la primera vez en 2 años y medio de 2 guarismos de este tipo. Y hay un elemento más, Luis, a mencionar, que en el mes pasado, si bien el promedio de la inflación fue bajo, en alimentos y bebidas fue mucho más alto, 3,5 creo, o 3,7. En cambio, este mes pareciera que también ese rubro tan crítico para la sociedad, más que nada para la gente humilde, también está por debajo del 2, ¿no? Y eso, como para redondear, no es otra cosa que una fenomenal pulseada con los formadores de precios, sino pareciera que solamente un tecnicismo. No, hay una pulseada con los formadores de precios que nunca cesan en su afán de fijarlos para aumentar su tasa de ganancia, para lo cual entonces el gobierno reforzó muchísimo la capacidad de control y de sanción, ¿no? Así que desde ese punto de vista, francamente creo que hay una pulseada muy interesante y que al gobierno le está yendo bien, que quizá no se nota tanto, ¿no? Bueno, esperamos primero recibir ese índice y ojalá realmente estemos, bueno, en un camino, digamos, que no tenga retorno, y me refiero a poder controlar a esta inflación que tan mal nos ha hecho, y además en este momento necesitamos que sobre todo los productos básicos no sufran aumento, ¿no? Porque por supuesto el resto de las variables están congeladas, entonces por eso uno no se explica en muchas oportunidades por qué suben los precios de los alimentos. Así que ojalá tanto las reuniones que ha tenido el presidente con las distintas cámaras empresarias como ciertos comportamientos que comienzan a ser mucho más racionales y razonables den por resultado una mejora sobre el ingreso de los argentinos, ¿no?, para poder comprar y abastecerse. Sí, creo que tiene que ser muy valorado. Bueno, igualmente la sociedad lo vive y yo diría lo sufre cotidianamente, así que se va a ir apreciando cada vez más este factor, ¿no es cierto? Y queda otro punto de pulseada que, bueno, puede resultar un poco largo, pero que es el tema de las reservas, los dólares y todas las medidas de regulación que está teniendo el gobierno para que, bueno, los importadores no liquiden sus divisas antes de tiempo, para que los exportadores no subfacturen y sobrefacturen para llevarse las divisas, para que los que hacen el mercado con liqui, el contado con liqui, no tengan regulaciones mucho más, yo diría, severas para que ese mecanismo de salida de divisas sea controlado. O sea, ahí hay otro frente del cual, bueno, los grandes empresarios, inclusive los del campo, se quejan, y bueno, forma parte, yo diría, de otro momento de pulseada muy grande. Vos fijate que hay una cantidad fenomenal, muy grande, de granos que no se están liquidando, ¿no es cierto?, que están guardados en los silos a la espera de una devaluación. Por lo tanto, no parece, sin embargo, hay una pulseada muy fuerte entre el gobierno y todos estos sectores de poder que pujan por defender, yo diría, sus negocios, sus privilegios, ¿no? Y por el gobierno, en fin, tratando de mejorar el nivel de vida de la población, el poder adquisitivo, las reservas del Banco Central, en fin, lo propio de un gobierno popular, ¿no? Bueno, Juan Carlos, antes de despedirte, quiero que nos cuentes un poco sobre la programación del Centro Cultural, que está lanzando una nueva versión del Centro en Casa. Se está renovando este martes y jueves a las 19, ¿no es cierto? Sí, y no solo sino muchos otros más por delante, que no sabría decirte hasta cuándo. Pero bueno, estamos fortaleciendo, yo diría, los contenidos de todo lo virtual de nuestra propuesta del Centro Cultural, ya sea en Instagram o en nuestro canal web, el Floreal TV. Esta que vos decís es una iniciativa, bueno, muy interesante, que tiene, bueno, un apoyo de la gente muchísimo, muy grande. La primera fue sobre el tema de género, con dos especialistas muy importantes, y hay previstas en los próximos días desde lo más diverso, desde temas vinculados al teatro, temas vinculados a la política económica, la política internacional. La semana que viene hay una que está Atilio Borón y yo. En fin, tenemos una propuesta martes y jueves, además de todo lo otro, para enriquecer el acervo que le ofrecemos a la sociedad, a la cultura, un poco para mejorar sus conocimientos de todas las cosas, para actualizarse y para entretenerse, que en estos momentos es muy importante, ¿no? Sí, sí, y en este caso déjame que mencione el de mañana a las 19, periodismo en tiempo de pandemia, un tema sumamente interesante. Por todo lo que está ocurriendo, por el manejo que hacen los medios y los periodistas de la información vinculada a la pandemia, por las fake news que circulan, por esto que está pasando, por el espionaje. Creo que va a ser una mesa que, si bien debe tener un tiempo de comienzo y de duración, nos vamos a quedar con ganas seguramente de ver. Van a estar allí hablando con Yanina Lois, la coordinadora del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, Natalia Vinelli, que es comunicadora en medios alternativos y fundadora de Barricada TV en IMPA, y está invitando, por supuesto, el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación. Lo menciono así porque, además, de pronto los medios locales como este, o zonales como este Barricada TV, están informando y comunicando y mostrando una realidad que los grandes medios no muestran, ¿eh? Entonces es muy, muy importante, me parece. Sí, efectivamente, sí. Por eso decía, divulgamos, mejoramos, divulgamos estas cosas que, como vos decís, no salen en los grandes medios, y se hace con gente que no solo representa este aspecto de la comunicación, sino que tienen un importante, yo diría, nivel cultural y teórico en la materia, en fin. Es una propuesta muy interesante, y por supuesto nuestra coordinadora Yanina Lois también es catedrática y muy, y en fin, con una gran especialización en estos temas. Así que gracias por mencionarlo, porque viene muy bien que se conozca y que la gente entre y lo vea, ¿no? Sí, sí, y el jueves 11 también políticas culturales en pandemia, ¿eh? Todo un abanico allí que se abre y que será en diálogo con Soledad Valle, Venegas, perdón, y el Chino Sanjurjo. Así que, bueno, están todos y todas invitados e invitadas, Juan Carlos. Bueno, fenómeno. Claro que el Chino Sanjurjo, que es del riñón de nuestro centro cultural, ahora es el secretario de Industrias Culturales de la Nación, ¿no? Uh-huh. Y la Sole Venegas es miembro del centro cultural, es etnomusicóloga, es otra propuesta buenísima. Bueno, un abrazo y nos estamos reencontrando el lunes. Chau, gracias, Luisa, chau. Chau.